necesaria cierta ingenuidad para ser capaz de amar, dice Sonetska. Hace falta cierta inocencia o incluso ignorancia en algunos temas para que el otro se te haga interesante, para que lo admires. ¿El amor es admiración? Le juro, dice, tengo 21 años y he estado con algunos hombres, pero creo que nunca supe lo que es amor. Y esa búsqueda me desconcierta. Nunca me duró un novio más de una semana. ¿Qué barbaridad lo que usted me dice? Sí. Y cuando veo gente que hace más de 5 o 6 años que... Y claro, a mí también me produce el mismo desconcierto, no sé qué pensar. ¿Qué opina usted? Y usted, métale al amor tal como se le da a usted. Usted se le da de a 5 días. Y dele a 5 días, ¿para qué va a estar estirando caramelos? Igual... Está, cómaselo, no lo haga durar de más. Está lindo para batirle el récord, ¿eh? A esta chica. El récord. Ah, claro, para durarle 8 días. Para durarle 8, para hacer el amor de su vida, el amor 8 días. Yo no quiero ser el amor de la vida de nadie porque siempre sale un poco caro ser el amor de la vida de nadie. Ahora, recién decíamos un poco lo contrario de eso, ¿no? Que era una de las condiciones para el amor no es la ignorancia. No, yo creo que no, que no. Que... lo que sí hace falta es cierta fe poética, que no es lo mismo. No es lo mismo. Coleridge decía que había que suspender la incredulidad para disfrutar de la obra artística. Esto es ser un poco crédulo. Parece que fuera a ser un poco inocente. Claro. Entonces usted va al teatro y en vez de decir, uy, ese tipo no es... Se lo mató a la madre. Claro, no es el príncipe de Dinamarca, sino que es Cocosilli. Claro. Bueno, esa clase de astucia hay que suprimirla en el, el teatro. Es el peor de los espectadores. Y en el amor también. Y en el amor también. Esa clase de astucia, de cinismo previo, Discépolo decía, ese presentimiento, si yo pudiera querer sin presentir, claro. El tipo empezaba a querer y ya pensé, ya sé lo que va a pasar con esta mina. Me va a dejar a los 6 días, con esta que conocí hoy que se llama Mina. Sonetska. Ah, Sonetska. Esa astucia es mala para... para el arte, y es mala también para el amor. Pero la suspensión de la incredulidad no implica un menoscabo de la sabiduría, sino una decisión voluntaria. Sí. Y si yo por ahora estoy en el cine, y si bien sé que es una ilusión óptica y que 24 o 36 cuadros por segundo hacen la cosa, qué sé yo, me veo la película y me hago mala sangre con las desventuras de Ray Milland. Claro. Así que hay que... A eso le llama fe poética, Coleridge. Sí. Y cierta fe poética no está mal para enamorarse. Yo sé que está... O no me va a dejar, o no le voy a gustar, o algo va a pasar, o nos vamos a aburrir el uno del otro, pero hoy estamos aquí en esta heladería, vamos a disfrutar. No, peor que el escéptico caprichoso, ¿no? Que se encapricha con su posibilidad de no creer lo que está claro, pasando. Ah, claro, sí, disfruta más viendo cómo se cumplen sus peores presentimientos, sí, que gozando. Bueno.